pega fuerte, más profundo. Estamos en el aire de ¿Y vos qué estás pensando? Emitiendo desde Radio Nauta 106.3 FM. Emitiendo desde el Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez. Cito en la calle. No, mentira, no voy a decir cito de la calle. Está a mi lado Eli, que estaba queriendo agarrar un auricular. Hola Eli, ¿cómo estás? Hola Pablo. ¿Todo bien? Sí. Ponele. ¿En qué estás pensando, Eli? No sé, te iba a contar que estuve, yo no, pero estuve haciendo limpieza en casa de los yuyos gigantes que ya me tapaban a mí. En mi casa también crecieron, pero yo todavía no. Encontré muchas plantas, así como paltas y nogales, y nísperos y aromos, así que si querés. O sea, pero como son plantines. Algunos, claro, algunos son árboles. Casi todos esos son árboles. Nogales, paltas. Aromas y nísperos. Wow. O sea, están en plantines, así que si querés, te llevas. Lindo. Sí. Ah, y ¿sabes qué más? Tengo lantanas, que son como las que dan florecitas de colores. Tengo un montón, pero están más grandes. Y esos son arbustos. Ajá. Bueno, ¿es alguien quiere? Sí, a mí me gustaría. Yo justo me encontré con un... ¿Cómo se llama el jazmín que tiene la florecita chiquita? El jazmín de jardín, o jazmín chino también le dicen. Sí, y me llevé una ramita en casa para ver si prende. Son re lindos. ¿Sí? Sí, se está encendiendo todo. Igual tengo unos yuyos en el patio, no sé, que están creciendo a full. Pero igual, no sé, viste, si me gusta igual dejarlos un poco. Sí, bueno, pero lo mío ya era escandaloso. Sí. ¿Con qué cortas el pasto? Yo lo corto con una cortadora, pero tuve que pedir prestada una de esas con motor con nafta. Sí. Y una, yo no la puedo usar. Vos tenés una cortadora eléctrica. Y una bordeadora eléctrica. Yo lo corto con... Los dientes. Con tijera. Ah, era re guerrero. Con los dientes. Encima, vos sabés que está mi gata blanca que se mete entre los pastos. Ay, es muy hermosa. Sí. Se mete ahí. Ay, tan linda. Yo tengo tres gatos y tres perros que se meten y saltan y es muy divertido. Pero ya está. Hay que hacer asados, además. Bueno, ya estamos al aire empezando el programa. Invitamos a comunicarse a este programa y contar qué están pensando, qué tienen. Es un programa abierto con una... es un no programa abierto, porque un programa sería como... Estaría programado. Esto es un no programa abierto, así que pueden llamar al teléfono 451-6917 para incomodarnos. O si no, al WhatsApp 221-670-5190, ahí para decirnos cosas lindas. Es así, fijo para incomodarnos, WhatsApp para decirnos cosas lindas. Sí. Al WhatsApp de Pablo también y al mío. Y si no, pueden escribirnos o leernos en la página del programa, que se llama ¿Y vos qué estás pensando? Así que por favor, en la medida en que ustedes pueden... O seguirnos en el Instagram. El Instagram. Y sí, también pueden interactuar por el Instagram. Claro. Bueno, en la medida en que interactúe la audiencia con el programa se va a desenvolver. Así que esperamos. Bueno, nos quedamos acá esperando entonces. Nos vamos a escuchar el primer tema del programa, que se llama Bolero Falaz de Aterciopelados. Mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia. Engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla. No. tus manos, tus caricias me han robado. Lo huelo en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partiría esta cara. Estoy hasta la coronilla. ¿Todavía no terminaste el secundario? Terminalo ya con el Plan Fines. No importa en qué año hayas dejado ni de qué escuela vengas, abierta la inscripción. Podés empezar en marzo o agosto como más te guste. Títulos oficiales a nivel nacional. Comunicate con nosotros al teléfono 480-2422 o al celular vía WhatsApp 0221-5616-893. O acercate a la calle 481, entre 7 y 8, Barrio Saboya, Citibel, en nuestra sede, Biblioteca Ernesto Guevara. Compañerismo, solidaridad, facilidad y felicidad son los pilares que nos identifican. El futuro lo construimos entre todos. Nunca es tarde, te esperamos. Radio Nauta, FM 106.3. Bueno, volvimos acá con un par de inconvenientes de carraspera. No puedo regular el volumen de mis auriculares. No sé cuál es. Este, ahí está. Bueno, te cuento una cosa que estoy pensando, Pablo. Contame, ¿qué estabas pensando, Eli? Resulta que fui a la marcha del orgullo la otra vez. Sí. El sábado en Capital. Sí. Ay, pero me olvidé. Bueno, ¿cómo estuvo la marcha del orgullo? Es muy divertida, la marcha del orgullo es súper divertida, es como una cosa para ir a bailar, yo fui a bailar. Dentro de una semana va a estar la marcha del orgullo acá. ¿En diciembre o no? En La Plata. ¿No es en diciembre? En diciembre creo que es la de... bueno, no estoy seguro. Ahora vamos a buscarlo. Bueno, igual no sé si es igual la modalidad. La cosa que, viste que para la marcha salió un diputado, como muy conocido de Nacional, a decir que era marica. ¿Te acuerdas que una vez entrevistamos acá a un chico marica? Sí. Y que era como algo que nos partía la cabeza porque era como, para, ¿qué es ser marica? Como que, y te decía, no, bueno, no somos ni varones ni mujeres, somos maricas. Y era como un género en sí mismo. Sí. Bueno, ahora es como que para mí es como más natural, mucho más natural que aquella vez. Igual fue hace como 2 años. No sé si vos te acuerdas. Y ahí ya conocí... Me acuerdo de que una vez le hicimos una entrevista a un trans. Sí, no, pero ese era trans, era un varón trans. Era un varón trans. El francés. Sí. Sí. Esa, la otra, fue antes. La semana anterior que a esa. Bueno. Y ahora es como que mucho marica, digamos. O sea, como que hay mucha gente que se identifica como marica. Y salió este diputado a decir que es marica. No que es gay, o como que ponen que salió del closet, pero en realidad salió a decir que es marica. Y bueno, y le hicieron una entrevista, no sé qué. Me irrita un poco, capaz que yo estoy del todo equivocada, pero como que enseguida salen las suspicacias de, ah, mirá quién está tratando de conseguir votos de la comunidad LGTB, o ah, mirá este, como que justo ahora, y hacen como un análisis exhaustivo del momento en el que el tipo salió sí. a decir o a no decir, y como que le buscan en la cuestión. Yo no digo que no exista una estrategia, capaz que existe una estrategia para que el tipo diga, bueno, ahora es cuando, y salga política, digamos, a buscar o arrastrar políticamente algo. Ahora, no debería, o sea, no sé, como que es una situación privada. Yo sigo insistiendo en que las personas no deberíamos andar dando explicaciones de con quién nos acostamos y qué es lo que hacemos cuando nos acostamos con quién nos acostamos. Claro. Creo que tiene que ver con una visibilización de la diversidad de género y eso que ya hablamos la otra vez. Sí. De que la norma es el heteropatriarcado y la heteronormatividad. O sea, ¿no? Lo hetero y lo binario. Y mostrar que existen otras cosas está bueno, pero definir a alguien por eso como que no me parece. Ahora, ponerse a hacer tantos análisis sobre si alguien, o sea, en el momento que alguien eligió contar. Cuando pasó lo de Ricky Martin. Sí. Está bien, Ricky Martin no es un personaje político en tanto hace política. Pero arrastra, pero es un personaje público. Arrastra mucha más gente además. O sea, lo conoce mucha más gente. Sí, ay, sí. De ahí todos le adoraron, hasta los homofóbicos dijeron, yo a Ricky Martin igual lo rebanco porque, no sé, antes lo odiaba porque era puto y ahora lo quiero porque lo admitió. Claro. A mí me generó mucha contradicción. Pero de pronto es como que esto de... Ahora sí, las cosas bien claras, ¿no? La gente quiere bien claras. Viste, cuando Homero... Nada, me verdad, acordaba... todo mentira, viste, como la señora Bismarck. Hoy me acordaba cuando Homero tiene un amigo que es puto y cuando le dice que es puto dice, ah, no, a mí me gustan los putos, las maricas bien maricas, ¿no? Como, ¿cómo no me lo dijiste antes? ¿Cómo no te diste cuenta? Ah, no, porque no era del todo marica, me gustan las maricas bien maricas. ¿No? Bueno, era... vos te reís, pero un montón de tiempo las personas trans estuvieron muy condicionadas a lo que las personas cis, o sea, las personas trans, por ejemplo, ¿no? Que los varones trans, por decirlo, las mujeres trans, no importa, estuvieron muy condicionadas a la aceptación de las otras personas, de la sociedad en general y de las cis, obviamente, que claro. No son las trans. Y como que era como que hacían un esfuerzo y maltrataban mucho su cuerpo o lo adaptaban a lo que sea. Para que se note que eran de este o aquel género y para que les llamen como claro. Ellas se sentían. Y en realidad no es así. O sea, después eso se fue transformando mucho con Luana también. Luana Berkins sostenía que ella era una travesti. Claro. O sea, yo soy travesti. Ni hombre, ni mujer, ni nada, travesti. Susy Shock tiene algo como un discurso parecido. Yo igual no sé bien lo que dice de eso, del género que ella lleva, pero... Tiene un poema que empieza diciendo... que es su derecho de ser un monstruo. Su derecho de ser un monstruo. Sí. Y después escuché hace poco que ella se define como género colibrí. Que es muy bello. Sí. Entonces, como que después se abrió mucho esa diversidad. Y ahora las personas que modifican su cuerpo lo hacen primero con una ley. O sea, vamos claro. A igual hablar bien. El acceso de las personas trans a la salud es muy difícil. El acceso de las personas en general pobres a la salud es muy difícil. De las personas trans pobres es aún más difícil porque los médicos y las instituciones no están ni preparadas, ni formadas. Ni no solo profesionalmente, claro, sino culturalmente para aceptar personas trans. Entonces las maltratan un montón, entonces las personas trans no quieren ir al médico. Yo no soy una persona trans, soy una persona cis y tampoco quiero ir al médico porque me maltratan. Imagínate... Si además, no sé, tienen algún prejuicio. A su vez están como en un... Bueno, no sé bien cómo, obviamente. No, es difícil hablar sin estar en esos cuerpos, ¿no? Pero están también muy expuestas a situaciones que las pueden llevar al hospital, digamos, también. Claro, sobre todo si están en un proceso de transición, por eso digo, pero a pesar de que ahora, digamos, hay toda una ley que les ampara y les da la cobertura, por lo menos por ley, eso se cumple poco y nada, o los maltratan igual, o les maltratan igual. Igual me olvido que iba con esto. La cosa que nada, que me molesta las personas que salen como a analizar el pedo que se tira cada político y para qué lado va y de qué olor huele. O sí. sea, dejen a la gente vivir. ¿Es político que el tipo haya salido del closet? Sí. Pero sí, no es político sí. en tanto partido, no es político... O sí, pero bueno, es un problema. Hay gente sí. que hace peores cosas o no, o peores. A ver... sí, hace cosas peores. Sí, como hace como estafar transexual. A un montón de gente. No, pero como estafar o robarle la identidad a otro montón de gente para hacer como que alguien le puso plata en la campaña. Y eso no lo estamos juzgando. Yo te hago una pregunta ahí respecto a eso, ¿no? Digamos, hoy en día decir... soy marica es marcar una disidencia. Sí. Incluso hasta quizás decir soy gay no es tanto ser una disidencia. O decir soy varón, o decir soy mujer, me considero mujer, hoy en día no es... Ser mujer por ahí sí depende el ámbito, ¿no? Porque es distinto una mujer en ámbitos machistas y en ámbitos de varones que en otros ámbitos. Pero quiero decir como... ¿Cuándo lo personal se hace político? ¿En qué momento lo personal se hace político? Cuando hay una disidencia que logra visibilizarse. Para mí ahí hay algo que me parece como que es rico, digamos, es enriquecedor en algún aspecto. Sí, además cuando lo personal es político, hay como muchas maneras de verlo. Por ejemplo, la violencia adentro de las casas deja de ser personal y es político cuando son un montón de personas las que la sufren y hay todo un sistema que sostiene esa violencia. Claro. Eso es político. Después, sí, salir a decir yo pertenezco a tal o cual disidencia o me identifico, es parte de mi identidad esta disidencia o esta diversidad, es política en tanto y en cuanto se hace todo lo posible por invisibilizarlas o ponerlas en lugares de anormal. Claro. Entonces, salir a reclamar tu derecho, como decía Susy Shock, de ser un monstruo o de ser lo que quiera hacer, es político, es hacer política. Ahí es lo personal de ese político. Sí, ahí me parece interesante justamente dónde está lo político. Para mí está lo político, como me parece que puede ser interesante revolver en este término marica, porque decir marica no es lo mismo que decir, bueno, decir puto, soy puto, no es lo mismo que decir soy gay, digo, como me parece, más allá, ¿no?, del me parece que está reivindicando además una figura, la de marica. Estás, que es y interesante. Sí, estás rompiendo lo binario, estás rompiendo la heteronormatividad, estás cuestionándolo y estás haciendo... A mí me gusta, lo hablé la otra vez, del orgullo. Y lo estás haciendo con orgullo. Y aparte te empodera un montón, digamos, decirlo, salir a decirlo. Ser mujer o varón disrumpe en tanto y en cuanto sos varón o mujer trans también. Porque claro, por eso hablamos del cis y de... Incluso hay personas que no se consideran ni mujeres ni varones, se consideran lesbianas. Claro. Hay personas que no se consideran ni mujeres ni varones, sino de género fluido. Lo mismo pasa con la sexualidad. Hay personas que son asexuales, hay personas que son demisexuales, hay personas que son pansexuales, o sea... tiene que ver con sacarnos a todos de lo que nos han mostrado toda la vida desde que nacimos, que era lo que tenía que ser. La otra vez fui a un ciclo de formación que están haciendo las chicas de la campaña por la despenalización del aborto, y fue un muchacho, un varón trans, que es filósofo, a hablar, y hablaba sobre la ley de identidad de género es muy linda y muy buena y es mucho mejor que la de cualquier país de este mundo, porque no le exige a las personas que quieren cambiarse de género ningún tipo de intervención. Claro. No les exigen ni terapia hormonal, ni operaciones, ni nada. Solo con su propia voluntad, o en realidad con su propio dicho de manifestar que se sienten del otro género, se les cambia el género y ni siquiera se judicializa ahora. En otros países sí se pide que se hagan intervenciones a los cuerpos. Igual otra vez me olvidé qué decir. No, está bueno. Pero, digamos, es como que que se sostiene, digamos, lo que no sé, sí, como que te han dicho una cosa y vos sostenés la otra, claro. Se sostiene lo binario. Ah, o sea, ya me acordé. Y resulta que en la ley sobre la despenalización del aborto, la que al final no se aprobó, se hablaba de mujeres y personas gestantes o personas con capacidad de gestar. Y yo te propongo un ejercicio, Pablo. Dime. Decime, descríbime una persona con capacidad de gestar que no sea una mujer. Y un trans. Un varón trans. Un varón trans. La cosa que el chabón habló de varones trans embarazados. Sí. Así, como que bueno, no, como que en el imaginario colectivo todavía no nos podemos imaginar varones trans embarazados. Claro. Y a lo sumo vemos varones gordos, que es cierto. Y de pronto una chica de ahí dijo que como que se me partió la cabeza cuando me hiciste imaginar un varón embarazado. Claro. ¿Entendés? Eso es lo político. Claro. Cuando sí, alguien, esa es la transformación social. Claro, cuando alguien se le mete esa idea en la cabeza y la acepta, o sea, como que no es que se le mete y se le explota y la rechaza y se vuelve un loco homofóbico como el tachero de la otra vez que quiere salir a matar a todos, ¿entendés? Uh-huh. Y bendecirlos después de que los mató. Sino como eso de empezar a sembrar ideas que no estaban antes y que son reales además. Sí, sí, que no. O sea, que ya existen. Que hay una necesidad de esa persona de habitar de esa manera su cuerpo y su vida y lucha por eso o se encuentra con muchas violencias por eso y nos lo muestra. Y en ese mostrarlo no nos abre los ojos. Es decir, bueno, esto existía. ¿Qué nos pasa como sociedad que no podemos aceptar que exista su deseo de ser lo que quiera? Sí. Y lo de los deseos está muy bueno, pero lo vamos a charlar otro día. Bueno, con esto nos vamos a retirar de este pequeño bloque escuchando Chulita de Cholita Sound. Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo. estamos en la web. Radionauta.com.ar. Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Estamos al aire aquí en Y vos qué estás pensando y estamos en la conocida entrevista de Arrebato. Y estamos con tres. Arrebatamos a falta de uno, tres. Tres personas arrebatamos. Así que empecemos por como quieran, nombre y colegio. Hola, ¿qué tal? Me llamo Franco, soy de Los Hornos y me presento. Hola, me llamo Brian, soy de Los Hornos, también me presento con todo esto, sin las molestias, quiero decirles. Le agradezco mucho por estar hablando acá. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Muchas gracias por cumplir mi sueño. ¡Wow! Hola, soy Tatiana, soy de Los Hornos y... Bueno, cuéntenos qué están haciendo, qué estaban haciendo acá en el Olga antes que Pablo los invitara a subir a la radio. Nada, estábamos comiendo galletita acá y disfrutando, íbamos a tomar unos mates, tranquilo para después ir a hablar en otra radio también. ¿A qué radio tienen que ir a hablar? No sabemos muy bien, porque nuestro computador no acompaña de una. Bueno, ¿a quién le quieren mandar un saludo? Y a los chicos de la... A los chicos que están, bueno, los amigos de los otros que están allá en el barrio, que los queremos mucho y que cambien un poco los chicos. ¿Y a la otra radio de qué van a ir a hablar? Sobre el tema de la marcha del aborto. Ah, eso estaba buscando. Cuéntenos, a ver. Sí, vamos a hablar de la marcha del aborto porque la policía es que los molesta mucho y no lo, y lo jode a cada rato. Nosotros estamos en la esquina de mi barrio y siempre lo frenan porque estamos boludeando ahí o... se bajan y los verduguean mucho. Por eso yo también vengo, hablo acá y en la otra radio voy a hablar lo mismo. Por eso. Ajá. O sea que van a hablar lo mismo en las dos radios. Sí. ¿Y cuándo es la marcha de la gorra? Ahora el viernes. El 23 del viernes. ¿Y de dónde a dónde? O sea, ¿dónde van a concentrar? De Plaza Moreno, toda la 53, hasta Plaza San Martín. ¿A qué hora? De las 2 hasta las 6, 7 por ahí. ¿Ustedes los tres son menores de edad? Sí. ¿Y la policía igual los molesta y los atesiga? Sí, los molesta. A veces estamos pidiendo en la calle, en los semáforos, porque nosotros vivimos donde hay mucha pobreza. Si no salimos a transpirar la camiseta, nunca podemos tener nada. Nosotros andamos pidiendo en los semáforos, todo, y a veces así por nada se frenan. Hay algunos vigilantes malditos que te sacan la plata, hay algunos que te pegan, hay algunos que no existe nada y no le puedes decir nada porque ellos llevan una placa. ¿Y acá que está, acá en el Olga estaban con el tema de, estaban organizando la marcha o estaban, o además estaban haciendo alguna otra actividad? No, porque estábamos acá pues estábamos esperando una compañera, nosotros que siempre la ayuda a estudiar todo, que le da una mano y lo da de comer allá en el previo. Como siempre estuvimos, también un saludo para el previo. porque ellos también nos ayudan en una banda. Siempre lo ayudan a estudiar, todo lo sacan de nuestra pobreza, de nuestras drogas, de todo. Y no sé, acá seguimos transpirando la camiseta. Dale. Yo me recuerdo y hable. Toda suya la radio, así que pueden. Hablen, cuenten qué les gusta hacer. A mí lo que me gusta hacer es el deporte, el fútbol y boxeo. Hay un es un galpón que le dicen el predio y ahí los martes hacen boxeo. Y yo y ella y él estamos haciendo boxeo todos los martes. ¿También en Los Hornos? Sí, en Los Hornos. ¿Y a vos qué te gusta hacer? Y a mí boxeo me gusta hacer. ¿También? Sí. Bueno, ¿qué más quieren? No sé, ¿qué le podemos preguntar? ¿Para la escuela? Yo no. No. Y yo ahora este año voy a empezar. Pero sé un poco, no sabía nada y sé un poco leer, sé un poco escribir. Cosas. Que ahí también esta chica que nombraron antes es la que te enseña, te ayuda. Sí. Ella también a veces me ayuda. Yo antes andaba en las drogas y ellos me hablaron mucho y pude salir de todas las drogas. Y hace 9 meses que ya dejé todo. Y ahora veo en el presente, no veo en el pasado. Y les hago la pregunta, para la marcha esta de la gorra, ¿están preparando algo? ¿Es solo una marcha o además preparan alguna actividad así tipo para visibilizar algún baile, algún, saben qué va a haber? ¿O sí, si va a haber tambores, si va a haber? Sí, va a haber una batucada. Bárbaro. ¿De ahí del barrio? Sí. Ah, ¿ustedes están? No. Sí. ¿Están? Sí, están. Se trata de todos los chicos que se roban y todo eso, de todos los chicos que pasaron malas también las calles, que dormían en la calle, a veces la gente no los quería, los discriminaba porque como andamos, porque como a veces andamos sucios, porque a veces no tenemos ropa, no podemos lavar, porque no sale agua allá. Y es todo así. ¿Ustedes tienen algo que decirle a las personas que se cruzan en la calle, que no sé, les gustaría decirles algo a personas como capaz como nosotros, como Pablo y como yo? Que se cruzan todo el tiempo en la calle y que capaz que no tienen oportunidad de comentarles. ¿Qué les gustaría? ¿O qué les gustaría que la gente, cuando ustedes se las cruzan, o qué les molesta que la gente haga? ¿Se entiende lo que pregunto? Porque hay a veces que muchos allá en mi barrio roban y después los otros, sin querer queriendo, siempre la gorra, siempre a quien nos busca, a quien a los otros, porque andábamos todos juntos. Pero hay uno que no se manda las cagadas y siempre termina el pagando para todo ese, porque siempre es así. Nosotros vivimos donde hay hambre, donde hay drogas, donde se roban entre ellos y no sé, hacen un poco de todo. ¿Les gusta jugar? Sí, les gusta jugar a la pelota, a mí me gusta hacer carpintería. Todo. ¿Hacer carpintería? Qué piola. Qué lindo. Bueno, no sé qué más le podemos preguntar. Estaría, no sé yo, si ustedes quieren decir algo, además de esto de que la policía los hostiga todo el tiempo. Sí, queremos decir que le mandamos saludos a todos los chicos allá del barrio, la 52128, Pilincho, Keila, Pala, Ricardo, Petete, William. Morena, ¿no? Mm. Paulita, y bueno, Paulita, a todos los chicos de ahí, de la 52 y 149, porque ellos también quieren salir de todo esto. La marcha del... Nosotros venimos a hablar acá sobre ellos porque queremos que salgamos adelante. Y vos que contabas que había salido, ¿no? ¿Te costó mucho? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te parece, digamos, como difícil de atravesar? Y sí, me costó un toque salir, me costó mucho. Pero de un día para otro yo lo dejé. ¿Tomaste como una decisión? Sí, una decisión mía. Uh-huh. Porque yo escuché mucho que me hablaban y yo lo seguía haciendo. Uh-huh. Después ya dije, no, ya fue, ¿qué estoy haciendo? Y me di cuenta y lo dejé. Hace 9 meses ya cambié una banda. ¿Y tenés hermanos? Sí, ella es mi hermana. Ah, ¿son hermanos? Sí. ¿Quién es más grande? Yo que ella. Ah, ¿y tienen más hermanos? Sí. ¿Más chicos, más grandes? Más chicos, más grandes que yo también. Ah, qué lindo que estén acá juntos. ¿Cuántos años se llevan? Yo tengo 15, ella 12. Ay, es enorme. Sí. Y además hacen boxeo juntos. Sí. ¿Y por qué se les dio por el boxeo? No sé, a mí siempre igual me gustó el boxeo. Yo cuando era más chico también entrenaba. Ajá. Boxeo y después dejé porque me junté con unos pibes que no me tenía que juntar. Porque andaban en la droga, andaban robando. Y yo hacía todo lo que ellos hacían. Porque no me quería sentir menos que ellos. Claro. Y bueno, y después ya me di cuenta y ahora sigo, estoy bien. Soy el de antes. Qué bueno, me alegro de eso. Y a mí, yo una vez empecé boxeo y fue como mucho para mí. Había que entrenar un montón. Era re floja la piba. Sí, nosotros entrenamos duro, pero... Es que está bueno, ¿no? Sí, está bueno el deporte. Sí, a mí me parece que es interesante y descargan un montón ahí. Sí. Además después se pueden defender, ¿o no? ¿Lo pensaron así alguna vez o solo lo hacen por el deporte? No, y yo iba a pagar en un club. Ajá. Para boxear y después como me enteré de eso y no pagué nada. Claro. ¿Y hay chicos así de todas las edades ahí? Sí. Ah, re interesante. Hay 18, de 17, van un par. Genial. ¿Hicieron algún otro deporte o otra cosa, otro hobby? Sí, hacemos carpintería, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Carpintería, talleres de... ¿Se hicieron? De plástica. ¿Se hicieron algo para la casa de carpintería? No. Pero más adelante capaz que haremos algo. ¿Alguna mesita de luz? ¿Algún...? Sí. ¿Algo para...? Sí, está bueno. Les pusimos ahí en la página la invitación a la marcha de la gorra. Esta es la primera marcha de la gorra nacional, el 23 de noviembre. Así que va a haber marchas de la gorra en Río Cuarto, Mina Clavero, Córdoba, Villa María, San Francisco, Rosario, en Cava, en La Plata, en Tandil y en Mar del Plata. Así que va a ser muy zarpado. Bueno, felicitaciones. No, muchas gracias. Por ser porque tan... Porque ya son re jovencitos y ya son todo un ejemplo de superación. Así que los felicitamos un montón. Ah, y no le hicimos la pregunta... la pregunta con la que cerramos la entrevista. Es una pregunta... Hay que pensar un montón. Pero no es de inteligencia, hay que pensar un montón. No, hay que abrir su corazón. Que salga del corazón. Sí, sí. La hago yo. Igual la tienen que contestar. Claro. ¿Están enamorados? Yo sí. Bueno, ¿viste? Yo sí. Lo tiene claro. ¿Vos? Yo también. Ah. ¿Y vos? Y ahí, más o menos, picando flor. Me encanta cómo son. Como siempre que hacemos esta pregunta, la gente sonríe en general y se le ilumina la cara, se acuerda de cosas lindas. ¿Quieres mandar algún saludo especial a alguien? Guiño, guiño. Guiño, guiño. Siempre se pudre. Bueno, nos vamos a ir del programa. Les agradecemos en principio por haber venido, por animarse a hablar en la radio, porque hay gente que no se anima. Sí. Y por contarnos su historia. Que no debe ser fácil y nada, les agradecemos porque si bien, no sé, vos dijiste que teníamos cumplido un sueño, nosotros también cumplimos un sueño haciendo este programa y lo hacemos con gente como ustedes, así que gracias. Bueno, muchas gracias por invitarlo. Y cuando quieran venir a contar cualquier cosa de lo que hacen de ahí del predio. Está el programa abierto para que vengan. Bueno, gracias y nos vamos entonces del programa hasta el martes que viene con la canción Cuerpo Sensual de Pablo Vittar. Mandando ver no vicio da batida, querendo se envolver. Estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faz enlouquecer. Faço ferver, mandando. batida querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Sei que logo sente te faz enlouquecer. Faz o ferver, vai passar mal. Viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca quente vem, não tem igual. Tá todo carente no pedido informal. Batida querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer. Faço ferver, mandando ver. No vício da batida querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer. Faço ferver. Vai passar mal. Viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca quente vem, não tem igual. Tá todo carente no pedido informal. Vai passar mal, vai passar mal. Viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca quente vem, não tem igual. Tá todo carente no pedido informal. Vai passar mal. Ai, papai. Vem, mãe, vem. Vai passar mal, vai passar mal. Viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca que te vem, não tem igual. Tá todo carente no pedido informal. Vai passar mal. Ai, papai. Arrepenta. Gostei.